linda dama de figura primorosa, yo no sé si tú me puedas dar algún consuelo. Oye, linda dama de figura primorosa, yo no sé si tú me puedas dar algún consuelo. Porque yo he soñado con una mujer hermosa y tú te pareces a la imagen de mi sueño. Porque yo he soñado con una mujer hermosa y tú te pareces a la imagen de mi sueño. Pero es un secreto que tengo guardado, eso no lo cuento, lo tengo callado. Pero es un secreto que tengo guardado, eso no lo cuento, lo tengo callado. Porque si te lo cuento a ti, sé que te vas a sorprender. Entonces yo voy a sufrir si tú me niegas tu querer. Entonces yo voy a sufrir si tú me niegas tu querer. Natalia Oyola, la niña consentida. Y distinguida, con las cualidades que a mí siempre me han gustado. Tú eres una dama muy amable y distinguida, con las cualidades que a mí siempre me han gustado. Pero tengo miedo que ella esté comprometida, y esa es una pena para un hombre enamorado. Pero tengo miedo que ella esté comprometida, y esa es una pena para un hombre enamorado. Yo soy precavido por una razón, tengo un corazón que está muy sufrido. Yo soy precavido por una razón, tengo un corazón que está muy sufrido. Pero si te lo entrego a ti, quizás lo vas a rechazar. Entonces yo voy a sufrir si tú no me puedes amar. Entonces yo voy a sufrir si tú no me puedes amar. Pero si te lo entrego a ti, quizás lo vas a rechazar. Entonces yo voy a...